Página 27. Opiniones. Benito era alto, flaco, todo huesos y ángulos. Rostro largo y con alguna arruga, nariz corva, facciones finas, expresión viva. Buen mozo, tipo muy viril. Ojos grandes, de mirada cordial y un tanto pícara. Tenía en su figura algo de quijotesco. Luengos brazos, aire de hidalgo, cuerpo erguido, rostro enjuto. Me recibió muy sonriente y con los brazos abiertos. No era, sin embargo, expansivo. En esto, como en todo, tenía el sentido de la medida. Muy distinguido, con algo de gran señor, hablaba pulcramente, sin criolladas ni chabacanerías. Nada dejaba ver en su persona al hombre de campo, no lo era, ni lo había sido, ni menos al escritor profesional. Hablaba poco y bien y con gracia. Como solo escribió novelas y cuentos, jamás hizo crítica, ni parecía gustar de la conversación sobre libros, no daba la impresión de poseer una gran cultura. Sin embargo, aquí y allí surgen en sus cartas frases sorprendentes, hasta latines no vulgares, y en su casa no eran pocos los libros. Entre los escritores argentinos, escasos hubo tan caballeros como Lynch. Incluso sentía exageradamente el prurito del honor frecuente en los españoles. La franqueza fue una de sus virtudes y también la lealtad. Manuel Gálvez. Benito Lynch nos ha dejado un documento verídico y bello del campo, de su campo, del que él eligió en los sobrantes que quedaban del inmenso territorio absorbido por la civilización de la estancia. Horacio Rega Molina, En el Mundo, Buenos Aires, 14 de agosto de 1955. He aquí una verdadera novela argentina, El inglés de los huesos. Argentina por el asunto, por los tipos, los paisajes, los fondos. La Argentina por el sabrosísimo lenguaje popular campesino de aquella tierra. Nada hay en esta obra que no tenga su raíz en realidades típicas del país. Y el autor, que parece familiarizado con la vida que describe, ha cuidado muy bien de que los sentimientos, simples y primitivos, pero tan ardientes y profundos que analiza, no pierdan nunca su carácter elemental ni su expresión ingenua, pero al mismo tiempo exactamente popular. Manuel Machado, En la Libertad, Madrid, agosto de 1924. Considero a El inglés de los huesos de Benito Lynch como una de las mejores muestras del género que existe en el castellano y la mejor, sin disputa alguna, que ha producido hasta hoy la literatura de nuestro país. Es una obra maestra donde se plantea una tragedia irresoluble hendida de sugerencias, de bellezas y de enseñanzas, y donde cobra a la pampa humilde categoría de escenario humano valor imperecedero de universalidad. Alfredo L. Palacios, En Leoplan, Buenos Aires, 20 de enero de 1937. La expresión sentenciosa, elíptica, varonil, metafórica a ratos, irónica otras veces, de los gauchos de Lynch, es un recurso artístico de valor evidente que revela momentos psicológicos, rudas sensibilidades, ambientes interiores, como no podría serlo la lengua castellana. En vez de darnos la descripción exterior de esta gente, su indumentaria, su casa, su pago, su provincia, su educación, Lynch las hace dialogar a su manera dos o tres minutos y muy pronto el lector las conoce a fondo. Arturo Torres Ríoseco, En Atenea, Santiago de Chile, 1939. Benito Lynch no entiende que la novela deba ser pura acción, en el sentido de pura intriga, ni tampoco puro análisis psicológico. Sus novelas son el reflejo de la vida real, tal cual es, múltiple y varia, sus capítulos cuadros de costumbres de una fidelidad que sorprende. No podrá proponerse el nombre de ningún escritor uruguayo o argentino que haya pintado al hombre de campo con más verdad que Lynch en esta y sus anteriores novelas. Cada uno de sus tipos vive, se manifiesta en el ademán, en la mueca, en la palabra, en sus mismos silencios. Roberto Justi, Benito Lynch, en nosotros, septiembre de 1924. No existen en el ámbito novelístico de Lynch heroicidades ni personajes heroicos. Todo es común y marcha a su natural fin. Toda la narración debe concurrir a evidenciarlo sin digresiones ociosas, pero con la riqueza y complejidad que en la vida se revela. Sus criaturas, pues, aunque gente sencilla de pueblo, mujeres y peones ignorantes, poseen una rica psicología y un mundo diverso de reaccionar, sentimientos profundos y hondas esperanzas. La técnica narrativa de Benito Lynch, en suma, se ajusta a un firme propósito de reflejar la realidad de modo imparcial y fluye de la tendencia que de esta se deriva. Roberto Salama, en Benito Lynch, Buenos Aires, La Mandrágora, 1959. Colección Clásicos Argentinos del Siglo XX. Esta carta que le dirijo, y abierta por ignorar en un todo dónde pudiera hallarlo, tiene el objeto extraordinariamente grato para mí de contarle la profunda emoción con que he leído Los Caranchos de la Florida. Debo ante todo decirle que no tengo el menor detalle sobre su persona, y desde luego sobre su personalidad, fuera del muy hondo que me ha proporcionado su libro. Yo vivo en Misiones, en pleno bosque, y desde hace varios años. Conservo muy contado cambio de ideas con esa, y paso asimismo meses enteros sin que me llegue un libro de allí. Las dos grandes sensaciones que me ha dado su libro, Los Caranchos de la Florida, son estos: honradez muy grande y muy extraña para ver, y potencia igual para sostener un carácter. La primera virtud se traduce desde luego en la verdad del paisaje y la brevedad concomitante de la impresión. Después, la segunda potente virtud, la garra tenaz para trazar y sostener un carácter bien marcado en Don Panchito. El tipo le ha salido tal que, en mi opinión, ahoga completamente a los otros. Y no que estos sean mayormente débiles, pero el aguilucho aquel es una cumbre. Vaya, entre tanto, mi homenaje a su talento, inequívocamente de varón, con la seguridad en mí de que si algún día hemos de tener un gran novelista, ese va a ser usted. Horacio Quiroga, fragmento de su carta abierta al señor Benito Lynch, en Nosotros, año 10, número 89, páginas 316 a 318, Buenos Aires, septiembre de 1916.